385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Verdaderamente a compás, se lleva el toro enganchado con la muleta, con el brazo, con la cintura, con todo el cuerpo, pero sobre todo, se lleva enganchado con el alma. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, presenta su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comenzamos. 385 grados. Queridos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos como todos los sábados a las 3 de la tarde a Tauromaquia, Pasión y Arte, este espacio taurino en el que hablamos de cosas de la actualidad y bueno, también desempolvamos una que otra. Y bueno, hoy como siempre, bien acompañado de bellas damas y por ello es que saludo a mi querida compañera Sandy Bretón, este sábado 4 de octubre. Bien dicen que 2 de octubre no se olvida, pero 4 también tiende a ser un día inolvidable, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, Abraham, muchísimas gracias y efectivamente, como bien lo comentas, pues el día de hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, un cartel de lujo como ya estamos acostumbrados en este programa y pues bueno, ¿por qué no empezar a hablar del toro, Abraham? Siempre, como aquí solemos decir, hay pura figura y bueno, comentar que hoy no estamos en la cabina, hoy estamos en el restaurante Café Isabel Town, al interior de la Plaza Comercial San José, aquí a un costado del Hotel Posada San Francisco, en el mero corazón de la ciudad de Tlaxcala, ¿verdad? Así es, efectivamente, y bueno, hay que hacer la pues la aclaración de que es un lugar pues muy bonito, muy muy rico, a gusto, y por qué no un lugar más para venir a visitar en esta capital tlaxcalteca, tierra de toros. Sin duda alguna, por ello damos las gracias por recibirnos a Leslie Isabel Rivera y a Carlos Fabián Durán. Desde luego agradecer que nos permitan estar aquí hablando de toros, ¿no? Bueno, como siempre tenemos gente de alto grado y de gran relevancia en la fiesta de los toros y por ello saludamos con mucho gusto al escultor Luis Aguilar, ¿verdad? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos y bueno, comentar que también va a estar con nosotros más adelante José Osorio, que no tiene nada que ver con el actor, y bueno, Luis tampoco tiene nada que ver con el Gallo Giro, ese actor y cantante de las películas de los años 50, ¿verdad? Bueno, pues coméntanos un poquito de lo que tú realizas. Tú realizas unas esculturas a miniatura, tenemos entendido, queremos que nos platiques un poquito qué abarca tu campo de acción. Ah, no, pues yo lo que trabajo son, en el mundo taurino ahorita es la forja con la piedra. Tomo una piedra, le saco la cara, de ahí saco las patas, la cornamenta, diferentes cornamentas, ya sea echado, parado, diferentes pintas, sea jabonero, cárdeno, castaño. Oye, eso es sensacional, pero coméntanos, ¿de dónde saque las piedras? ¿Las vas a traer al río o de dónde? Donde ¿cómo, sea. ¿Cómo surge donde, esto? Voy ¿de dónde sea? La veo. La montaña tiene forma de toro y ahí funciona, desde luego. Pero bueno, vemos que son muy bonitos, pero desde luego que debe de llevar alguna complejidad, ¿no? Su trabajo, su chamba, como solemos decir. No, claro, todo trabajo te cuesta, pero si amas tu trabajo, sale con el corazón. ¿Por qué hacer toros con piedra y forja? Ah, todo empieza porque mi niña me da un ladrillo y me dice, hazme un toro. Y pues ahí salió la magia y se hizo el toro. Wow, bastante ingenio, sinceramente, creo que Muy pocos tienen la habilidad de ver en una piedra la forma de un toro. Una piedra, pues es una piedra. Dijera por ahí un simple escéptico y el más optimista, pues bueno, hasta anda haciendo toros, ¿no? Pero, ¿cómo se hace el toro? ¿Cómo se hacen estos toros de piedra y de forja? De forma mucho más específica. Más específica. Tomas la piedra, buscas la forma, le buscas el morrillo, le buscas el cuello, le buscas la panza. Y de ahí ya toma si es echado o es parado, si va a voltear hacia el lado izquierdo, lado derecho, va a estar de frente, incluso si pueden vestir también. Hombre, qué complejo, ¿va? ¿Desde cuánto tiempo llevas haciendo esto? Octubre del año pasado, o sea que es reciente, ¿verdad? Sí, tuve mi alternativa en la feria de Tlaxcala. En la feria de Tlaxcala. del año pasado. Ahí nomás. Ahí nomás, desde luego. No, pues de verdad que es algo muy digno de resaltar. Aquí tenemos unos toros que nos trajiste muy bonitos, incluso hasta el rabo, ¿no? Que pareciera el alambre, bueno, no pareciera, más bien lo es, el alambre torcido y bueno, emulando ser el rabo, ¿no? Que está levantando este toro. En verdad es muy bonito, ¿no? Pero bueno, platícanos un poquito. ¿Has pensado alguna vez, pues, poner a un toro y a un torero para... representando una faena, o ya lo has hecho? Ya hemos hecho paisajes de toros en el campo, la veleta dos manos del pana, la zapopina, una chicuelina, un forcado haciendo una pega y un picador. Bueno, hombre, pues una labor bastante interesante y pues bueno, apenas que hay que resaltarlo, ¿no? Ya que está iniciando, pues hay que resaltarlo y reconocerle. Realmente son esculturas muy bonitas, poco comunes aparte, entonces pues, muchas felicidades. Gracias. Enhorabuena y bueno. Desde luego, oye, pero esto implica un esfuerzo y un precio físico y un desgaste, igual intelectual, ¿no? Porque para pensarle cómo poner la piedra, pues desde luego que lleva una chamba. Pero económicamente, o bueno, ¿dónde podemos adquirir este tipo de esculturas que son simplemente una parte muy importante de lo que es el arte taurino? Todo esto yo lo vendo ya sea por el Face o a mi número personal, al celular. Pero bueno, ¿lo podemos encontrar en un lugar específico? No tengo puntos de venta. Bueno, pero podemos ponernos en contacto contigo, ¿no? Claro. Desde luego, si quisieras decirle a nuestros amigos este tipo de cosas, ¿dónde puedes...? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden buscar? Me incluso pueden... para ver fotos, ¿no? Sí. De tus Facebook, teléfono. Sí, me lo pueden buscar en el Face. Está como Forja San Luis AC. Y mi teléfono personal es 241-125-83. Luis Aguilar, servidor. Oye, excelente, ¿eh? Es simplemente maravilloso lo que tenemos la oportunidad de apreciar aquí, ¿no? No sé, es que son tantas preguntas y es tan complicado hablar de esto, ¿no? Porque, bueno, para buscarle lo cuadrado a un círculo es simplemente muy complejo, pero bastante. Ver la funcionalidad de una piedra es simplemente asombroso, ¿no? Creo que es manifestada aquí la múltiple funcionalidad de una piedra, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero también es interesante saber en qué otros lugares se ha presentado, porque no solo en Tlaxcala, quiero pensar que has estado pues exponiendo este trabajo. Pues, ¿o en qué otros lugares? ¿En Apizaco, en Puebla, en Huamanta? Las exposiciones que he tenido ha sido en el Mesón Taurino, en la Libertad en Apizaco y la Feria de Tlaxcala nada más. Pero bueno, yo me imagino que has pensado llevarla a otras partes. Sí. Y bueno, pues, que... Está planeándose para el próximo año, a ver a dónde podemos llegar. Excelente. Siempre es muy, muy, muy importante buscar... Que los proyectos tomen altos vuelos, ¿no? Bueno, repetimos el número, si más favor, querida compañera. Claro que sí, en Facebook lo pueden encontrar como Forja San Luis AC y el número es 241-125-83. Se les repito, 241-125-83, para que, bueno, también ustedes puedan tener algunas de estas esculturas que de verdad valen la pena, son muy poco comunes, pero están muy padres y, bueno, como todo arte, ¿no? Es una labor que hay que reconocer y que hay que conocer primero. Sin lugar a dudas. Si nos lo permites, haremos una pausa y en un momento más platicaremos contigo. Y bueno, le recordamos a nuestros amigos que nos pueden buscar en Facebook como Tauromaquia Pasión y Arte y en Twitter como @infotaurino385 y @385grados.com. Son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. escucha todos los sábados a partir de las 15 horas por la 385, la radio exterior de Tlaxcala, el programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comentarios, entrevistas y todo el acontecer taurino lo tenemos aquí en la 385, la radio exterior de Tlaxcala. 385 grados. Gracias por continuar con nosotros, como siempre, nuestro querido Fabián Hernández con su siempre atinada labor técnica. Y bueno, regresamos aquí al Café Isabel Town a seguir platicando de esto que nos apasiona tanto y que nos encanta y que en esta vez debemos de apreciar muy, muy profundamente, porque de verdad que es una belleza ver lo que tú haces, Luis. Gracias. Es realmente destacable. Incluso puede ser un elemento muy pragmático, ¿no? Para enseñarle la fiesta a los niños de cómo se debe ir realizando, pues bueno, las diversas suertes de cómo se va creando el toro, ¿no? Vemos que estos traen harta leña en la cabeza, ¿verdad? Claro, bien, bien astifinos y bien armados. ¿Cómo debe de ser? Bueno, yo me imagino que tú eres aficionado a la fiesta brava, ¿verdad? Claro. ¿Y en dónde nace esto, este gusto por la fiesta? No, pues desde pequeño, a los 9 años, la familia le ha gustado siempre ir a las corridas. Yo, pues, nació la afición y todo, y he seguido mucho. Domingo a domingo veo toros, ya sean novilladas, sean locales, sean foráneas, incluso por las redes sociales también. Excelente, y esta es otra manera de aportar algo. Aportar a la cultura, a la fiesta, y es algo realmente destacable. Tú nos comentas que tú trabajas el acero, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, a nivel industrial, este tipo de cosas, ¿estos se elaboran manualmente? Sí, sí, todo esto es a mano. Tienes que ir doblando, viendo, dándole forma. Cara, qué complicado. La cara hasta las cornamentas, porque pues, hay otros tipos de cornamentas, sí, hay capachos, sí, claro. Hay tocados, viscos, de todo. Claro, claro, claro, claro. Y bueno, hace ratito en el corte nos comentabas que el tiempo que te tardas en hacer una de estas esculturas, yo pensé que se tardaban más, nos comentabas que eran 15 minutos. Sí, ya nada más, ahorita ya le agarré práctica, ya nada más veo lo que es la piedra y digo, ya, así se hace. Así y más o menos, bueno, perdón, en estos 15 minutos, ¿qué es lo que lleva el proceso? O sea, ¿ves la piedra, se forma y después qué sigue? Ir armando el cuerpo, nada más. Armándole el cuerpo, el cuello, los cuernos, ver más o menos si está echado, qué tipo de cornamenta igual quedaría. Excelente. A la piedra. A la piedra no le haces nada. No, a la piedra no. Así como tal está. Cual. Sí. Excelente. Pues muy interesante, ahora. Estamos sorprendidos, en verdad. Yo los había visto en televisión y en fotos, pero de verdad que verlos en vivo, bueno, no en vivo, acá enfrente a nosotros es sorprendente, ¿no? Saludo con mucho gusto a mi compañera Ale Merchant. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos Oye, días. ¿Qué opinión te merecen los toros, No los de que vemos en la plaza, sino estos que tenemos acá en la mesa de Luis Aguilar, que son simplemente maravillosos. Pues, la verdad, unas esculturas muy bonitas que ya había visto, me parece que en el rincón, en el mesón taurino, ¿no? Ahí estaban, sí, sí, sí. Y me llamaron mucho la atención desde la primera vez que las vi, pregunté y todo. Muy bonitas, y creo que es aprovechar todo lo que nos puede dar la naturaleza, ¿no? Entonces, claro. Le da un toque tan, tan rústico a las cosas, tan bueno, y a la vez como un toque moderno. Y está muy padre, la verdad, un tipo de cosas que puedes tener en cualquier parte de tu casa, en una mesita muy bonita, y le da un toque excelente, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito para todos los que queremos tener adornos taurinos o que nos gusta todo esto del toro, y que claro, en la casa siempre vas a tener un encendedor o algo del toro, no sé. Y esto creo que es increíble. Yo sí me lo llevo, la verdad es que es algo muy padre. No sé, ¿qué tal? ¿Qué uso le darías tú, Abraham? No, pues tenerlo en mi casa, ¿no? Desde luego prestarlo ahí con mucha reserva. Pero bueno, Luis, yo me imagino que tú has de estar presentando tu obra para la feria. No. ¿No? No. Bueno, pero de todas maneras, invitar nuevamente a nuestro auditorio y esperemos que nos puedas facilitar tus datos para que te puedan buscar, porque realmente vale la pena que la gente que venga a la feria de Tlaxcala se pueda llevar un muy bonito recuerdo y otra manera de ir incrementando el conocimiento, ¿no? Claro. Bueno, pues te agradecemos antes de que nada. Vas a repetir los números, ¿verdad? Así es, y pues bueno, como ya lo hemos mencionado, a toda la gente que le gustaría conocer un poquito más de ese trabajo, puede entrar en Facebook buscando Forja San Luis AC o al número 241-100-2583. Se los repito, 241-100-2583. Y pues bueno, recordarles que es un trabajo que vale la pena que lo conozcan y por qué no que se lleven alguna de estas piezas a su casa, que realmente les va a dar un toque moderno y muy taurino, como decía Ale. Moderno, muy de acuerdo contigo. Luis, pues te agradecemos mucho que nos hayas traído tus toros, pero tu obra, y bueno, que nos hayas venido a comentar un poquito de cómo se hace y lo que esto implica, ¿no? Porque es desde luego un símbolo, no es solo un toro que esté ahí arrumbado, sino que implica muchas cosas, ¿no? Pues agradecemos antes que nada que hayas venido a platicar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Desde luego, y bueno, pues ojalá que la gente tenga oportunidad de entrar al Facebook de Forja San Luis y, bueno, llevarse un toro, ¿verdad? Perfecto. Excelente, gracias. Pues que así sea. Enhorabuena por tu trabajo, que es simplemente muy, muy, muy sobresaliente, destacable, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Luis Aguilar, escultor taurino, y bueno, es además un taurino muy conocedor, ¿no? No podría ser de otra manera, ¿verdad? Así es, aparte, pues es uno de los de las personas que tiene un papel importante en la Fiesta Brava, ¿no? Creo que los escultores, los pintores, los artistas, los literatos, tienen estas características que nos enriquecen a todos los taurinos, que dan a conocer desde otra perspectiva lo que es la tauromaquia. Y bueno, a todos nos da mucha alegría que estés haciendo esto, porque desde tu percepción, desde lo que tú haces, le das a la gente un gusto por lo que es el toro, ¿no? Por lo menos van a decir, oye, qué coqueto torito, ¿no? Está muy bonito este, me lo llevo, o cualquier cosa. Y después le van a preguntar, oye, ¿y de dónde lo sacaste? Está bien padre, que no sé qué, y ya vas teniendo ahí varios toros, van a decir, no, pues es que Luis Aguilar, aquí lo puedes encontrar, y todo esto que es lo que vas haciendo, creo que nos da una iniciativa a todos para tener algo pintoresco y que invite a los demás a participar en la fiesta desde estos aspectos, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, en verdad disfrutamos mucho que estés aquí con nosotros y que nos compartas de tu arte. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Oye, Sandy, pues hoy pasó algo muy importante en Madrid. Uy, vaya, ¿qué no ha pasado esta semana, Abraham? Pues bueno, el día de hoy tuvimos... Bueno, no, pues bueno, para ti han pasado muchas cosas en una han semana, pasado ¿verdad? Muchas cosas en hoy mucho. En Madrid un acontecimiento que me parece muy importante. Efectivamente, Miguel Avián se encerró con 6 toros. Lamentablemente no le fue tan bien a Abraham, como pudimos ver en el primero, tuvo recibió la ovación del público con leve petición de oreja. En el segundo y en el cuarto recibió, pues bueno, el silencio de la gente, los toros no se prestaron mucho. En el tercero recibió la ovación del público y salió al tercio. En el quinto recibió las palmas y en el sexto ovación. Lamentablemente se fue con las manos vacías, pero bueno, los toros no se prestaron demasiado para esta tarde tan especial, ¿no? Para Villano. Sí, caray, qué tipo de cosas saber esto. Bueno, siempre lidiar 6 toros es una cuestión muy complicada, ¿no? Por ejemplo, lo vimos el año pasado con Talavante, que se echó 6 de Victorino Martín, y bueno, ya decir Victorino Martín es demasiado, ¿eh? Entonces, 6 es ya mucho más complicado. Pues bueno, así estas cosas de la encerrona, y hablando de encerronas precisamente, quiero que vayamos a esto de la Plaza México. El día de ayer se presentaron los carteles, y vaya que no es porque sea día de San Francisco y no queremos hacer pancho, pero creo que algunas combinaciones quedaron un poco flojitas. ¿Tú cómo ves, mi compañera? Efectivamente, Abraham, hubo muchas combinaciones que se me hicieron interesantes, pero creo que sí a muchas otras les faltó ese remate, esa chispa, esa pizca para atraer un poquito más de gente. Se habían mencionado la presencia de Enrique Ponce, Pablo Hermoso de Mendoza y Emiliano Gamero, que bueno, no se vieron acartelados en esta primera parte. Sin embargo, bueno, el empresario mencionó o afirmó que Pablo Hermoso y Emiliano Gamero sí van a estar probablemente para la segunda. De Enrique Ponce no se dijo nada, entonces pues bueno, mucha gente protestó porque también los grandes ausentes de la temporada grande de la México fueron Joselito Adame, el triunfador de la temporada pasada, y Julián López, el Juli, que mucha gente lo quería ver. Sí, bueno, son toreros que siempre despiertan el interés de la afición, de la concurrencia en este caso. yo creo que son los grandes ausentes, por lo menos de esta primera parte de la temporada. Esperemos que puedan arreglar desde luego sus disyuntivas, pero si les parece vamos a empezar a hablar de los carteles. Para el inicio de la temporada, el domingo 26 de octubre, algo así más o menos como 20 días, pues abren la temporada Morante de la Puebla, Octavio García del Payo y Diego Silvetti con 6 toros de Barralba del encaste español de Atanasio Fernández. La segunda, el domingo 2 de noviembre, que es además un día emblemático muy con alto grado simbólico para nosotros en Tlaxcala. Guillermo Capetillo se despide y alterna con José María Manzanares y Diego Silvetti, 3 toros de la Estancia y 3 de San Isidro. Pues bueno, yo no sé por qué repetir de manera tan continua a Diego, pero bueno, ahí está en dos combinaciones muy, muy, muy pegadas. Para el domingo 9 de noviembre van Arturo Macías, Alejandro Talavante y Arturo Saldívar con 6 de marrón en la tercera corrida de la temporada. El domingo posterior, el domingo 16 de noviembre, Juan José Padilla, Fermín Rivera y José Mauricio con 6 de Villa Carmela. Yo creo que esta es una combinación muy interesante, no sé cómo la ven ustedes. Creo que nos llama mucho la atención este cartel, está muy, muy sabroso y esperemos que tengamos ese sazón, ese toreo que nos gusta tanto. A mí Juan José Padilla la verdad me gusta mucho y bueno, Fermín Rivera también es un torero que me llama mucho con esta ganadería de Villa Carmela. Esperemos que sea una tarde fenomenal, que iniciemos esta temporada muy bien. Y sí, como decías tú, Diego Silvetti, y se me hace un poco tedioso, pero estaría bien a ver qué tal se ve con el Payo y después con María Manzanares, ¿no? Diego es un torero con ángel y guapo para algunas, yo no sé, no puedo hablar de eso desde luego. Yo me incluyo, definitivamente. Pero lo bonito no es todo, ¿eh? Yo creo que esta combinación, la cuarta, que la última que mencioné, es muy interesante por lo que vimos hace un año, porque Padilla estuvo ante esos toros, precisamente creo que alternó con le iba a confirmar la alternativa a Juan Luis Silis, bueno, ya no terminó siendo así, pero los de Villa Carmela dieron buen juego en esa tarde, que fue en diciembre, me parece, ahí a mediados. El domingo 23 de noviembre, Miguel Ángel Pereira, Octavio García del Payo y Fermín Espinosa Armillita, con 6 de Bernardo de Quirós. Aquí me saltó un poquito la duda en un principio, porque bueno, yo desde luego desconocía que tomará la alternativa próximamente en Aguascalientes, ¿verdad, Sandy? Efectivamente, perdón, me agarraste un poquito en curva, pero pues bueno, yo creo que ahí hay que ver qué pasó, hay que ver qué va a pasar esta tarde, el 23 de noviembre, que bueno, yo ahí creo que le hubiera cambiado algo, no sé, no me convence al 100% este cartel, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que ver a Pereira siempre involucra gran interés, pero no sé, creo que esa es una de las combinaciones que le faltó redondear. Para el domingo 30 de noviembre, la última corrida de ese mes, el mes 10, se anuncia la encerrona de Eulalio López Otoluco. Y bueno, solamente se anunciaron toros de diversas ganaderías, pero en la mañana Jorge Raúl Nasif en altoromexico.com publicó una nota en la que ya aquí están las ganaderías. Estará un toro de Fernando de la Mora, uno de Shahai, de Jaral de Peñas, de Montecristo, de Bernardo de Quirós y de Marrón. Pues no sé, yo creo que le faltó algún toro de Tlaxcala, ¿no? No sé cómo ven. Sí, efectivamente, creo que faltaron ganaderías tlaxcaltecas, claro. En esta primera parte. En esta de la primera parte, sí. Pero bueno, de forma mucho más específica en esta de Sotoluco, ¿no? Porque recuerdo precisamente hace 6 años en la feria de 2008 de Tlaxcala, el 2 de noviembre lidió igual 6 toros, bueno, regaló otro, no recuerdo de qué ganadería, pero el primero fue de Piedras Negras. Yo creo que ahí hubiera sido muy interesante ver qué hacía con eso, ¿no? Bueno, la temporada continúa y para el domingo 7 de diciembre están acartelados Mario Aguilar, Arturo Saldívar y Sergio Flores, el Joronguito, paisano nuestro, con un encierro de Shahai. Creo que no podemos faltar a ese, Abraham. Lo más importante pues es apoyar a nuestros paisanos. Y bueno, Sergio Flores, un torero que ha dado mucho de qué hablar, bastante. Y un torero bastante interesante. Y en la México, yo creo que va a dar un gran papel. Espero de verdad que el ganado se preste para esta tarde. Pero bueno, además son contemporáneos. Entonces yo creo que ahí va a haber una muy buena pelea en esa tarde, la del domingo 7 de diciembre. La temporada continúa y para la octava corrida de la feria, el domingo, el domingo 14 de diciembre, están Federico Pizarro, Uriel Moreno Zapata y David Fandil El Fandi, con 6 toros de José María Arturo Huerta. Bueno, hasta que vimos una ganadería de Tlaxcala, entre comillas, pero yo creo que este cartel es muy interesante. No sé, creo que ahí el Fandi quedó sobrando un poquito, pero los dos primeros diestros me parece que van a dar espectáculo. Sí, Federico Pizarro y Uriel Moreno El Zapata me parece una combinación muy exquisita, ¿no? Un toreo que podemos disfrutar porque Uriel Moreno El Zapata siempre nos deja esperando un poco más después de que va su compañero. Él nos da otro tanda un poco más rica y después va aumentando el toreo en cada plaza en la que se presenta. Pero estoy entusiasmada en especial por esta corrida. Porque pues los toros de José María Arturo Huerta me gustan mucho igual. Pero esperemos saber qué tal nos va esa tarde. No os vaya a suceder como las anteriores tardes, ¿no? Con Federico Pizarro y todo esto. Pero vamos al domingo 21 de diciembre, ¿te parece? Desde luego, para ese domingo, que es la corrida novena de la temporada, están Alfredo Gutiérrez, Leandro de Andalucía, me parece que se anuncia así, no estoy seguro, que es un torero español, y Fabián Barba con 6 toros de la punta. Yo creo que esta es una combinación que también puede tener alto grado de interés, fundamentalmente por Alfredo Gutiérrez y por Fabián Barba. Me voy más por Fabián, que es un torero pues ya con experiencia y que sabe resolver bien las cosas. Para el domingo 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, está una corrida de puras damas. Está Hilda Tenorio, Lupita López y ellas dos forman parte del cartel, en el que Carla de los Ángeles toma la alternativa. Y bueno, serán 6 toros de Guadiana. Yo espero que no sea broma, ¿verdad? Porque sería una mala jugarreta, bastante pesada. Y, sí, bastante. En fin. Son cosas que uno no termina de entender, ¿no? Para la onceava corrida de la temporada, el domingo 4 de enero, ya de 2015, la base del cartel, el rejoneador Horacio Casas, que se presenta José Luis Angelino, Víctor Mora, Pepe López, Antonio García el Chihuahua, Luis Manuel Pérez del Canelo y Salvador López con 7 de Vista Hermosa. Pues yo creo que son bastantes toreros, ¿no? Sí, se me hizo muy saturado ese cartel. Yo creo que él lo hubiera dividido en 2, no sé, podría ser. Pero pues bueno, son cuestiones de la empresa y de los matadores. También hay que checar tiempos y agendas. Y a disfrutar, ¿no? Que José Luis Angelino está de nuevo en la plaza en esta primera parte de la temporada grande. Sí, eso platicábamos con él hace una semana precisamente, que ya había firmado el contrato para estar en México. Todavía quedaba cierta incertidumbre sobre si así se iba a realizar. Sí, ándale, pero bueno. Nos da gusto ver a un paisano nuestro regresando, ¿no? Para la doceava corrida y última que se anuncia en esta primera parte de la temporada, el domingo 11 de enero, Alfredo Ríos el Conde, Pedro Gutiérrez el Capea y Jorge Sotelo, que confirma la alternativa con 6 toros de la ganadería michoacana de La Estancia. Así es, Abraham. Pues bueno, un cartel interesante, creo yo, con toreros diferentes. Cada uno tiene pues algo atractivo. Es una corrida que también me llamó la atención, además de que bueno, es la que cierra la primera parte de esa temporada grande. Y bueno, también comentando la del 28, la alternativa de Carla de los Ángeles, que ya se había venido mencionando desde hace un poco de tiempo, me da muchísimo gusto que sea con toreras. Es algo atractivo, algo diferente que se ha manejado. Y pues bueno, deseándole la mejor de las suertes a ambos, tanto a Carla como a Jorge, que toman la alternativa pues en esta temporada grande y que lo disfruten. Y yo creo que más bien nos deberían de apantallar, además de disfrutarlos, apantallarlos. Creo que para hacer su alternativa en la México no cualquiera, y es una oportunidad que deben de aprovechar y pues obviamente dejar plasmado en la mente de todos nosotros. Así es, que hay que tener una probadita de la herramienta que tienen estas mujeres, y creo que es algo que nos tiene muy entusiasmados, nos tiene con la duda y queremos verlo, ¿no? Ya quiero que llegue ese domingo de toros. Y bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Estamos en la Plaza San José, en la Plaza de la Constitución, número 16, en el centro de la ciudad de Tlaxcala. Y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de www.385grados en Isabel Town. Gracias. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. Grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. 385 grados. Periodismo en análisis. A un año de su creación, 385 grados te invita a formar parte de este proyecto. Tú puedes ser nuestro reportero ciudadano. Envía tus fotos, videos y comentarios al correo 385grados@gmail.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. 385 grados. Pues aquí continuamos, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el Café Isabeltown, que se encuentra ubicado en la Plaza Comercial San José, en el centro histórico de nuestra ciudad. Y pues bueno, Abraham, regresamos con una entrevista bastante interesante, muchos sucesos de esta semana, como bien lo comentábamos hace rato. Nos acompaña el diputado Tomás Ore Albarrán, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, quien, bueno, nos va a platicar un poquito sobre un discurso que dio hace 4 días, bueno, el pasado martes, sobre un exhorto que quiere hacer con respecto a la fiesta de los toros. Diputado, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Sandy. También Abraham, muy buenas tardes, Alexa. Gracias por permitirme tomar los micrófonos de 385 grados y saludar también a su amable auditorio, todos los que nos escuchan, muy buenas tardes. Pues también me da gusto que jóvenes estén interesados en el tema taurino, que es importante para nosotros. A mí me encanta la fiesta brava y bueno, pues decirles que hoy creo que hay algunas condiciones de confusión. Porque, bueno, pues también hay personas que inclusive están interesadas en que, bueno, pues se le dé un trato más digno a los animales, a los novillos, a toda esta especie que es importante también creo que cuidarla, conservarla, ¿no? Porque también puede estar en peligro de extinción como cualquier otro animal. Entonces, yo creo que hacer algo por conservar la fiesta taurina es importante para Tlaxcala, para el estado. Tenemos las ganaderías más importantes y la gran mayoría en todo el país. Por ello, pues yo creo que vamos a hacer a un lado la fiesta taurina en el estado, pues es pensar en que va a venir hacia abajo algo tan relevante en el estado, que trae consigo mucho turismo, que trae beneficios económicos, hotelería, en fin, es una rama económica muy importante en nuestro estado y que tenemos que hacer algo. Por eso el exhorto hacia el Ejecutivo, para que también junto con el área taurina que tienen de manera muy importante, que también le alabo el que hayan creado ese espacio, pues también hacer equipo con nosotros para que regulemos la ley que en 1984 pues se constituyó, y hoy pues tenemos que actualizarla a estos tiempos. 30 años, pues ha habido una evolución muy importante, y bueno, por eso también tenemos que actualizarla, regularla, darle mejor calidad de vida, de trato al novillo bravo. Pues es verdaderamente relevante para todo el estado, ¿no? Para todos los ciudadanos de Tlaxcala, y máxime para los que nos encanta la fiesta brava, ¿no? Pero conservarla es y yo creo que no solo conservarla, sino también impulsarla, para que impulsemos también el turismo, atraigamos también ese recurso importante que tanto le hace falta a nuestro estado, ¿no? Pues a grandes rasgos los que quiero comentarles el porqué de este exhorto que hacemos al Ejecutivo, hagamos equipo en esto. Algunos comentarios estamos también abiertos a ver. Desde luego, porque son cosas que nos preocupan, pero que están ocupando al Congreso del Estado. O sea, y yo quisiera preguntarle, ciudadano diputado, de qué puntos de forma más específica habla esta iniciativa de reforma al reglamento. Mire, de las más relevantes, que hoy con hemos estado reuniéndonos con toda la gente de taurina, empresarios, conocedores de la tauromaquia de nuestro estado, y bueno, pues van surgiendo nuevas ideas, nuevas maneras de cómo hacer esta nueva ley, cómo cambiarla, más bien regularla, si no se trata de hacerla a un lado, sino de actualizarla. Y bueno, dentro de ellas está de las empresas de los espectáculos, de los lugares para la celebración de los espectáculos taurinos, del servicio médico, de la venta, ambulantaje y prestación de servicios en las plazas de toros, de las escuelas taurinas, de las ganaderías, ¿sí? En fin, es solo el inicio, ¿eh? Es como un punto de inicio de algunos de los temas, pero yo creo que va a haber ahorita con estas reuniones con toda la gente de la tauromaquia. Hemos tenido ya algunos reuniones, la llamamos de otra manera, ahorita se me fue el nombre, pero sí ha habido un consenso. Es una labor que no solo es con los novilleros, con los matadores, sino es con todos los que de alguna manera han creado una empresa en torno a la fiesta taurina. ¿Sí? Así es, Abraham. Pues, bueno, qué importante importante que usted venga a platicarle a nuestros amigos de qué, en qué consiste esto, ¿no? Porque es importante darle una regulación, como usted bien mencionó, a las cuestiones del comercio, ¿no? Porque es un ente de economía inherente a la fiesta de los toros y es muy importante, ¿no? Que tenga un fundamento jurídico. ¿Algo que quisieras completar o comentar, compañera? Pues no, realmente me parece muy interesante todo lo que se está haciendo. Creo que esto del impulso y de la actualización del reglamento taurino es necesario. Creo que no podemos estar igual que hace 30 años, como ya lo comentaban. Y bueno, me parece muy, muy interesante que este impulso, como bien lo comentan, pues a base de dignificación, de hacer como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Claro, debe de haber una evolución y esto es lo que está realizando el Congreso del Estado. Y por ello les damos la más sincera enhorabuena, porque vemos que esto se va a reflejar a corto o largo plazo, pero bueno, es precisamente con la finalidad de darle un motor de desarrollo a la fiesta de los toros. Así es, y más que nada que la gente se entere, ¿no? Que se entere de lo que están haciendo, de lo que usted se está encargando, que nos está exhortando a esta iniciativa, este movimiento, y que sea público, ¿no? Que la gente sepa qué es lo que cambiamos, qué es lo que actualizamos, cómo defendemos ahora los novillos, lo que es la fiesta brava y algunas de las cosas que puedes tocar en tus argumentos y todo esto. Creo que es muy importante para los que son taurinos y para los que no son, ¿no? Ya que muchas veces no tienen estos argumentos para decir, no, pues sabes que la fiesta brava tratan así y así y así a los animales, y dices, oye, no, y sabes que aquí está el papel que lo sustenta, y sabes que si no me crees, vete a cualquier ganadería y lo vas a ver solito. Pero simplemente creo que es especial y muy importante el tener este papel, esto que nos estás dando, y muchas gracias. Sí, yo quisiera invitar, o quiero invitar a los ambientalistas, a las asociaciones de protectores de animales, bueno, pues también invitarlos a que den su punto de vista, pero también decirles que el novillo es una especie como cualquier animal que también tenemos que proteger, porque él nace, así es su condición, es una especie, si la ponemos en extinción, también estamos atentando contra a los animales, ¿no? Entonces, el novillo o el toro bravo nace, es su condición. El animal que torean no ha sido toreado con anterioridad, es parte de lo que quisiéramos que conocieran, que conozcan más de la tauromaquia, para que pues puedan decir, no, pues es que es un animal que está en desventaja cuando va a la corrida de toros, y no, yo creo que va en una ventaja muy clara con él, porque bueno, pues así lo decía, ¿no? Este novillo, esta especie, nace con esas condiciones, con esa bravura, no se le provoca o se le inyecta alguna sustancia ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, algunas comentarios o con esa idea de la protección de los animales, bueno, pues mucha gente dice, no, es que los han de inyectar, los han de... también de ello. Yo los invito también a ellos a participar, a que, bueno, pues nos ayuden a manera de hacerlo más claro y que tenga una funcionalidad más efectiva. ¿Cuándo podremos ver esto? Pues yo creo que a más tardar en un mes. Hemos tenido las reuniones, los seminarios, le hemos...